buenos días Quito, muy buenos días Ecuador, muy buenos días mundo, o tardes o noches, latitud o longitud donde se encuentren, gracias. Gracias por permitirnos acompañarlos en sus hogares, en sus vehículos, donde se encuentren en las distintas actividades, porque gracias a la tecnología, no todo es malo en las tecnologías, podemos hacer eso, acercarnos a esta alegría, a este humor, esta genialidad y sobre todo con esta muy buena música que nos permitimos compartir con ustedes. Escuchábamos al señor Enrique Males, esta eminencia musical con Ari Yarina. ¿Y por qué el señor Enrique Males? Porque también estuvo festejando, tuvo un aniversario más de vida artística, 50 años de vida artística, si mal no me equivoco, y se estuvo presentando aquí, en la Casa de la Cultura, en un evento espectacular. Y además de eso, estamos en la Semana Mayor quiteña, en la Semana Mayor ecuatoriana, en la semana más importante, porque es algo que me fascina, me encanta y que es mucho mejor cuando compartimos con nuestros distintos amigos y amigas. Hablando de amigas, muy buen día, mi Cachita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días, mi querido Franklin, y desde Quito Bipolar, yo soy la Cachita y les doy la bienvenida a Como Tu Radio. Yo estoy muy, muy, muy feliz porque, como tú decías, esta es la semana mayor de todos los lectores, porque es la Feria del Libro y yo me siento como niño en dulcería recorriéndome todos los stands, todos los eventos. Una increíble para que yo, muy, muy feliz, yo aquí me siento como un poco más yo. así es, pues. Y no es que sea nerd, pero eso es lo que nos hace falta, pues, a nosotros los ecuatorianos y ecuatorianas, leer un poquito más. Sí, ilustrar la mente, derribar esas barreras y hacer que la imaginación se despierte, porque estamos en esto, la Feria del Libro. Qué impresionante la cantidad de ofertas que hay por aquí y por allá, libros de todo tipo, algunos que me interesan mucho sobre tecnologías, otros como los que le gustan a la Cachita, que son poemarios, novelas de esas, bastantes, hasta góticas inclusive algunas de ellas, y todo ese tipo de cyberpunk literatura que le encanta también a mi Cachita, y es lo que hemos estado viendo, pues, por aquí, por acá, paseando, ¿no, Cachita? Sí, porque hay un millón de actividades, ¿para qué? Yo solamente les invito a que se acerquen el domingo, que se acerquen hoy día domingo justamente, porque ahí está lectura de cuentos para los más chiquitos del hogar, un taller de fanzine para los que les gusta este tema de las revistas, de los fanzines, pueden ir a visitar, hay conversatorios, hay música, hay cine, ¿qué nomás hay? Pero yo, antes de olvidarme, quería saludarle a toda esa gente linda que nos escucha por los 940M y al otro lado del charco a través de la www.casadelacultura.gov.es. Ah, sí, se nos olvidaba, y de esa forma también queremos agradecer a todo el personal administrativo que nos permite, que nos da esa facilidad de poder venir y realizar esto que nos encanta. Aunque también debo decir que estoy extrañando mucho a nuestros compañeros. Ha sido un mes irregular para nosotros. Lastimosamente hemos podido venir, no hemos podido grabar, no han salido los programas por A o B motivo, pero estamos aquí. Así que Johnny, Wendy, Estrellita y Juli, hemos retomado el espacio. Así que venga, caerán. Por favor, les pongo las manos, vean, por Dios, vendrán. Verán cómo les estamos poniendo las manos. Sí, igual yo, antes de olvidarme, quiero mandarle un saludo a esos nuevos seguidores que se han ido, que están siendo parte de la comunidad del Como Tú, en nuestra página de Facebook, en nuestra fanpage. Un saludo para Alexis, para Diego Hernán, antes de olvidarme, para Cristina, que recién nos dieron su like y están pendientes de las publicaciones, de lo que compartimos y del programa. Pero tienes razón, ha sido un mes muy, muy irregular, pero prometemos no volver a irnos. Así es. Pues. Por lo menos tanto tiempo prometemos no volver a irnos, porque esto nos hace falta. Nosotros nos extrañamos, ustedes nos extrañan. Ajá, y sobre todas todo... todas las mañanas. Y sobre todo que nos hace falta venir y sacarnos este estrés de la semana, este estrés, este cansancio, y esta es la forma en la que nos permitimos, ¿no? Entonces, nuevamente, el mensaje está dado. Juli, Estrellita, Wendy, Johnny, por si acaso se les extraña, acá se les espera, ya saben, con el cafecito de rigor y la tortillita que nunca nos falta, porque ese es el cariño que compartimos aquí en el Como Tú. Mi Cachita, semana intensa, ¿no? La Feria del Libro está en auge, nos solidarizamos también con las familias y las personas en... Ay, qué triste tener que mencionar esto, el atentado en Francia. confirmadas, no estoy seguro, más de 150 personas, pero ¿qué nos está pasando como humanidad? En realidad ya estamos cayendo en un precipicio, no sé si moral, no sé si cultural, no sé ni cómo, pero si queremos evitar esto, vengan, acérquese, la feria del libro está en auge, leamos más y vamos a ser menos violentos. Sí, no, creo que viene a ser un poco de todo, ¿no? Una pérdida de valores, una pérdida de conciencia, una pérdida de tolerancia, una pérdida de respeto. Es así, o sea, no es de preguntarnos qué están haciendo mal ellos, es de preguntarnos qué estamos haciendo mal nosotros. Así es. Pero yo sí tengo una crítica bastante fuerte respecto a eso. Sé que estoy consciente y sé que mis palabras a muchos no les va a gustar y va a decir, no, qué bestia, ¿cómo va a decir eso? Pero es importante también recordar, así como nos solidarizamos por Francia, solidarizarnos por el pueblo mexicano y por los hermanos sirios, que también están sufriendo. Ellos tienen, en Siria, tienen atentados y masacres diarias, donde niños, familias completas, ancianos, mujeres, hombres están perdiendo su vida. Y para serles sincera, así como se solidarizaron por Francia, también la hagan por Siria. Pues sí, sí, mi cachita. En realidad no queremos que estas sean las tónicas para conversar y hablar con la gente, pero son realidades a las que no les podemos dar la espalda. Lastimosamente, estas cosas están ahí, latentes, presentes, y lo único que hacen es demostrar la poca o la baja calidad humana que estamos teniendo, ¿no? Pero ya, dejemos esto de lado, no se trata de que esto no existe, sino que esto es algo con lo que estamos conviviendo. No hay que tener tampoco tolerancia cero a todo esto, pero sí hay que aceptar de que somos hermanos humanos y que nuestras diferencias simple y llanamente tienen que ver con la ropa, la talla de ropa o el tipo de cabello que estamos llevando. Eso es importante, tú lo has dicho. O sea, hay que saber que la única diferencia que somos es físicamente. Porque por dentro somos igualitos. Tenemos los mismos órganos, tenemos los mismos músculos, tenemos los mismos huesos. Por ahí uno será más alto, uno será más gordo, tendrá más grasa, será más bajito, será más feito, más morenito. Pero en el fondo somos todos iguales y merecemos respeto. Sea la creencia que sea que tengas, todos merecemos respeto. Porque imagínate cómo sería vivir en un mundo donde todos piensen igualito. No, un mundo no funcionaría. Seríamos autómatas y no podríamos disfrutar de nada porque todo tendríamos que hacerlo en base a reglas. Y como esas reglas están dadas, pues no puedes salirte ni un poquito de ahí. Entonces, ¿para qué leer? Si ya todo está dado, todo está dicho. Así claro, que imagínate, si así somos cuadrados. Así es. Bueno, vamos con música, mi cachita. Y sabes que lo que creo que nos hace falta a nosotros para encariñarnos de la lectura es lo que los padres pueden compartir con sus hijos. He visto muchas familias, muchas personas agarrado sus guaguas en el área de la no lectura. Y para ellos vamos a escuchar algo de musiquita, ¿no? Oye, ¿sabes que por aquí está el señor León Gieco, Víctor Heredia? Se estuvieron presentando con los Pueblos Nuevos por su aniversario. Sí, qué tristeza. Y están en una gira, de ¿cómo es? De homenaje a Mercedes Sosa. Así que, ¿qué tal si les escuchamos? ¿Qué te parece? A mí me parece genial. Yo te propongo una canción que a mí me encanta. ¿Cuál? ¿Qué tal si escuchamos Razón de Vivir con León Gieco, Mercedes Sosa y Víctor Heredia? Ya, disfrútenla, compañeros, que volvemos en el Como Tú. Razón de Vivir, Víctor. Tantos años. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tierra, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar. Yeah. soledad que llevamos todas islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Pues hay muchas razones para vivir y una de las principales es las ganas de luchar, las ganas de reivindicar, las ganas de cambiar nuestra... nuestras realidades, ¿no? Ese conformismo con el que a veces estamos obligados a existir o a coexistir para cambiar, hacer que el mundo revolucione. Y un día como hoy en Ecuador, un 15 de noviembre, pero en 1922 hubo una huelga general, una huelga bastante fuerte donde existió de todo, hubo saqueos, hubo masacres, el 15 de noviembre de este año, 1922. ¿Todo debido a qué? A que la Federación Regional de Trabajadores del Ecuador tuvo una acogida inesperada al convocar a un paro, debido a que estaban cansados, estaban hartos con la fuerte explotación laboral. Y de ahí nace un movimiento ferviente. Ecuador se paralizó por más de una semana. ¿Sabías eso, Cachita? Lo de una semana, ¿no? Así es. Pues estaban enfrentándose con mucha vehemencia a quien en ese tiempo era el presidente de la República, José Luis Tamayo, que, vamos a ser realistas, era el presidente de los banqueros. Era dueño de un banco, imprimía en los bancos el dinero. O sea, alguna vez estuvimos contigo en el Museo de la Ciudad, ¿te acuerdas que nos... en el Museo del Banco Central? Numismática. En el Museo de Numismática, y nos contaban ese relato, ¿no? De que los bancos podían emitir sus propios billetes. Entonces, la política económica no era manejada por un presidente, sino por los bancos, ¿te acuerdas? Sí. Sí, sí me acuerdo, ¿no? Y un poco de esto, te cuento que a partir de esta masacre, Joaquín Gallegos Lara escribe Las cruces sobre el agua. Pero como una anécdota, así como una anécdota rapidita y chiquita, te cuento que él tenía 11 años de edad cuando en los días que se produjeron estos acontecimientos. ¿Ya? Y ahora él, después de esta novela, cambia totalmente, así cambia totalmente la cambia totalmente la vida literaria del Ecuador, poniendo qué cosa que le citó entre los indicadores del tema urbano en una narrativa ecuatoriana, creando una nueva forma de narrativa que sería la documental, que está considerada así por muchos literatos, ya que él relata los hechos a través de una novela, relata los hechos o lo que él pudo observar y tiene memoria de lo que pasó en ese año. Pues sí, y una novela que precisamente da pie y da conocimiento de todo lo sufrido pues por esta gente, de cómo eran enterrados vivos muchos de ellos, de que las personas caídas les cogían y les abrían ahí en las calles y plazas, les abrían los estómagos para que se derramen sus órganos por las calles, para que no puedan curarles ni nada de eso. Eso vivió el país, y a toda esta gente que luego fueron arrojados, la mayoría de ellos, al río Guayas, se conmemora pues y se conoce esta fecha como una fecha de lucha. La masacre del 15 de noviembre de 1922 pues nos dio pie o nos dio cabida a que en el año 1946 haya sido publicada esta genialidad, esta novela, que creo que es como una especie de libro de cabecera de cada hogar, aunque no lo lean. Yo lo he visto en muchos hogares este libro, ¿no? Porque también aquí en Quito, en las distintas ferias, hay esa buena y sana costumbre a veces de regalar libros, y ese es uno de los libros que más regalan, ¿no? Sí, conjuntamente con las Venas Abiertas de América Latina. Ajá. Creo que son libros cabecera de toda casa, seas lector o no seas lector, por cultura general tienes, por costumbre, por tradición ecuatoriana, digámosle, tienes esos libros, ¿no? Uh-huh. Ese libro en especial. Pero te cuento un poco que Las Cruces sobre el Agua fue considerado, se considera que la pluma de Joaquín Gallegos Lara escribió un documento testimonial y de agitación política. Sin embargo, hubo una generalización y la novela se le confundió con un registro histórico fidedigno. Tiene hechos reales, ¿no? Pero tenemos en cuenta que él parte de la historia de varios personajes. Uh-huh. Parte en la historia de varios personajes, en parte personajes ficticios, pero con hechos que sucedieron, lo que él pudo observar, ¿verdad? Entonces, hay que recordar esto, hay que ver ahora que hay luchas y luchas. Sí. Luchas por un motivo y luchas que solamente lo haces por el puro gusto. Uh-huh. Y para terminar algo rapidito antes de irnos con música, porque esto está muy hablado. Uh-huh. Te cuento que Joaquín Gallegos Lara en su libro pone: Las Cruces sobre el Agua fue dedicada por su autor a la Sociedad de Panaderos de Guayaquil, cuyos hombres vertieron su sangre por un nuevo Ecuador. Más que sabias esas palabras sentidas, ya que gracias a esos movimientos formativos sindicalistas es que ahora tenemos muchos de los logros de los logros sociales, ¿no? En base al trabajo, en base al esfuerzo, en base a esto, ¿no? Al ser una fuerza productiva, y que gracias a nosotros un país como el nuestro o como cualquier país del mundo esté en pie, no gracias a ningún gobierno. Pues Cachita, ¿qué tal si dedicamos música precisamente para toda esta gente que dio su sangre en base a sus principios para que ahora podamos disfrutar de lo que tenemos? Me parece correcto. ¿Y qué tal que si desde Guayaquil les traemos a la agrupación Orígenes con el tema Las Cruces sobre el Agua? Buenos días. Hoy 15 de noviembre conmemoramos un año más de la histórica huelga obrera, donde el pueblo de Guayaquil marchó por las calles de su ciudad exigiendo sus derechos. Mujeres y hombres alzaron sus voces sin saber que pronto se convertirían en cruces. En homenaje a ello, hoy se llevarán a cabo diversas actividades organizadas por el Gremio de Zapateros, la Sociedad de Carpinteros y la Sociedad Hijos del Trabajo. Esfera, descienden bayonetas contra la rabia de un pueblo que protesta. Vienen vestidos de traición. Huelga contra el hambre, contra la explotación. Voz del pueblo, del trabajador, es el grito Blancos, indios, cholos a gritar por sus derechos, por su libertad. Llevan espíritu de igualdad, van armados con terrible verdad. Es la lucha del obrero que emerge como puño de acero. Es la lucha. Acero. Una sola voz resuena en la ciudad. Es el canto del trabajador que lleva tonada de libertad. Canto de unión que hace temblar de miedo. De sus manos brota sangre, de su frente justicia. Con cada paso escribe la noticia que sería eterna inspiración. Caminan a la huelga, caminan con valor. Hacen de sus voces un solo canto. Es la historia del obrero que se eleva como nubes al cielo. Es la historia del obrero que se eleva como nubes al cielo. Capitán se lanza contra el trabajador. Este se defiende y grita con valor, pero miles de botas sentencian al dolor. Y el nuevo día se verían cruces sobre el agua flotar, y un pueblo entero despertaría de su letargo. Hacia la rebeldía. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Nos vamos a la pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ay, qué sed que hace, qué calor. Vamos a tomar algo. Te invito a una colita. No. Entonces, para este sol bielero, una cervecita. No, ¿qué les pasa? No dañen su cuerpo. Yo tengo la solución.

regresamos con el tema Confesión, interpretado por Medardo Ángel Silva Esparza, que nos estuvo acompañando hace un mesecito más o menos. No, si es más. Bueno, ya dos meses. Sí, más o menos, hace unos dos bueno, meses. Hace algún tiempito atrás, ajá, hace muchos miau, que nos estuvo acompañando. Pero es increíble, Frankie. Yo te voy a decir algo así bien serio. Este es el momento serio del como tú. ¿Soy yo o las fiestas de Quito están viniendo más temprano? No, están casi igual en realidad. Están casi igual porque siempre es un mes antes que se inicia la elección y coronación de la reina. Pues este año tiene una peculiaridad, una persona famosa por herencia estuvo participando. No sé, y es cierto, ¿sabes quién es la reina de Quito? Y con esto se queda como abierto, se declara por inauguradas las fiestas de Quito. ¿Sabes quién fue, quién quedó como reina? Yo ni me fijé en realidad. ¿Qué? Todavía se elige la reina. No, sí, estamos exactamente los mismos. ¿Sabes qué es lo triste de todo esto? ¿Triste? Son fiestas. Es que sí, hay alguna parte triste. ¿Cuál? De todo esto. Que no hay toros. ¡No! Esa es la parte alegre. Lo triste es que una tiene que trabajar. No, pero siendo honestos, alguna vez ya habíamos conversado aquí mismo en el Como Tú del por qué el celebrar, por qué el no celebrar, por qué el sí, por qué el no respecto a las fiestas de toros. Honestamente, como dijo el Stitch ayer, en que pudimos conversar un ratito con él, y dijo en su presentación con los bueyes de madera, menos ferias taurinas y más ferias de libros. Eso es lo que necesita todo el mundo. Sí. Menos ferias que nos muestren a la violencia como algo normal. Ajá. O que nos muestren la tortura como algo divertido, entre comillas. Necesitamos más ferias de libro, más ferias de diseño, más ferias que nos inviten, que nos hagan la creatividad, que nos abran la mente a otros mundos, más ferias de música, más festivales de esa música alegre, de esa música chévere, de esa música con fuerza que nos hace tener conciencia. Ferias gastronómicas, que son las que me encantan. ¡Ay, qué rico! Más ferias de comida para engordar más, perdón. Para comer más y más rico. Pero eso, yo nunca salgo satisfecho de esas ferias. Bueno, sí, pero eso es lo importante, ¿no? O sea, no caer en la banalidad. Sí, son fiestas de Quito, todo chévere, todo bacán, todo bien. Pero también, o sea, aprovechemos, ¿no? Yeah. A ver, Cachita, voy a ser abogado del diablo. ¿Por qué festejar las fiestas de Quito? A ver, tú dime, ¿por qué festejarías las fiestas de Quito? ¿Por qué te unirías a este tipo de festejos? A ver, una, porque estamos, creo que se celebra Quito, no como la fundación. Es que es la fiesta de fundación de Quito. Española de Quito. Es la fiesta de fundación española. No, la fiesta de fundación. Yo creo que celebramos a Quito por lo que somos ahora los quiteños. O sea, yo a lo largo de los años creo que he encontrado un justificativo para celebrar esto, porque yo también era como que, ¿y por qué celebrar fiestas de Quito? Si fuimos fundadas y perdimos nuestras, y nos trajeron tradiciones extranjeras y no sé qué, y pero. ahora, ¿por qué no nos celebramos desde el lado del quiteño, de lo que es el quiteño? Porque quiteño que se respete habla con la F. Porque quiteño que se respete hace un plan para salir en menos de 5 minutos con los amigos y todo sale bien. Porque quiteño que se respete mínimo conoce la Alameda Legia y la Carolina. ¿Ya? Entonces, celebremos la quiteñidad. ¿Ya? Más bien, si es que le encuentro un motivo para festejar la Fundación Española, que yo no estoy para nada de acuerdo, es porque nos permite salir de este letargo social y sacudir la entendedera. O sea, muchas veces sirvió como alcahuetería para la borrachera, el alcoholismo, el vandalismo, inclusive, para que la gente, o sea, simple y llanamente estuviera inmerso en esto, en una especie de orgía de licor y tabaco, ¿no? Pero ahora podemos darle un giro completamente cultural, que era lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Oye, ¿puedo criticar al alcalde? Porfa, dame permiso. Productora, que sí dice. Ya. ¿Por qué trae a Lucero? Deberían declararle persona no grata, matando animales, subiendo sus fotos en los perfiles donde está dándole espacio a la cacería, y acá se escucha cada cosa. Que lo único que hizo Badera fue fregar las fiestas de Quito por haber quitado la Feria Taurina. ¿Cuándo fue elección de todos los ecuatorianos? Estamos pidiendo... De todos los quiteños. Exacto, sí, sí. A mí me parece muy, muy, muy correcto eso, porque como tú dices, ¿no? O sea, es... Me parece atroz, me parece atroz. O sea, es la tortura a un animal. Quieran, véanle como quieran verle. Sean taurinos, sean antitaurinos, véanle como quieran verle, pero es la tortura a un animal. Porque un animal no está preparado, ni físicamente, ni mentalmente, para sufrir todo lo que sufre en una corrida de toros. No me salgan con la excusa de que al toro no le duele. Mentira. ¿Qué tal si yo cojo, por más musculoso, qué tal si yo me, si yo a un luchador o a un fisiculturista le cojo y le meto un banderillazo? ¿Le dolerá o no le dolerá? Por más musculoso, por más fuerte que sea. Obvio, son sistemas nerviosos y eso es otra cosa. Pero bueno, calmémonos y yo sí digo... declaremos de persona no grata a Lucerito. Estoy completamente en desacuerdo que la hayan traído a la señora a presentar su música acá, cuando somos un país que tenemos música maravillosa, música espectacular, música genial, música como la que nos va a proponer mi querida Cachita, y algo que nos diga cómo somos precisamente los ecuatorianos a cargo de un argentino. ¿Qué tal si escuchamos desde tierras esmeraldeñas argentinas? Alberto Calaris con el tema Amanecer con... ¿Estás escuchando? ¡Como tú! ¿Cuántas veces te dije, mi amor, que guardaras en el corazón lo que hablamos en el bulevar? Una tarde allá por Santa Fe, hoy se fue con el viento el amor, golondrinas bañadas de sol, se fueron mis palabras con vos, todo aquello que fue de vos, de mí, del mar, del sol, del vino tinto, del amor, del pan, del dulce que me diste, de tu vida amanecer con vos. ¿Cuántas veces te dije, mi amor, que a veces se nos rompe la voz cuando hablamos de cosas que están guardadas en el corazón? ¿Cuántas veces el río paseó las barcazas cargadas de sol y creímos que nuestra ilusión por siempre sería el mar, la miel, el polen, las fogatas en el campo, para quemarnos las manos con el sol de la mañana, amanecer con vos? Del sur la nieve, el pasto del azul de las montañas, ese beso que me diste entre las cañas amarillas, amanecer con vos. De vos, de mí, del mar, del sol, del vino tinto, del sur la nieve, el pasto del azul de las montañas, amanecer con escuchar este tema muy, muy, muy medio romanticón. No, qué dulzura que es, Alberto. Bueno, medio romanticón, dulzón. Ajá. Sigamos hablando un poco de fiestas, ¿Y sabes lo que me gusta? Oye, antes de que sigas, perdón por interrumpirte, mi querida Cachita, ¿puedo hablar del señor Alberto Caleri? Hables del señor Alberto Caleri. ¡Qué buen músico, carajo! Eso sí. Aquí, yo creo que con esto del uno por uno, de que nosotros no hacemos caso y somos medio sorditos y ponemos 100% de producción nacional, entonces creo que aquí hemos demostrado que hay música para todos los gustos. Y músicos. Todos los colores y de todos los sabores. Y músicos, Exactamente, y músicos, porque tenemos agrupaciones, tenemos solistas, tenemos que, para todos los gustos, desde el perreo sucio cochinote que ahora está de moda y que está de moda, ajá, hasta canciones indígenas, ¿cómo sería la palabra? Tradicionales, ¿no? Nacionales o nacionales también. Eso, pero yo busco ancestral. Así es. Oye, pero es que quería mencionar al señor Alberto Caleris porque por ahí la Cachita me debe una foto que tengo con él cuando se presentó aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en un domingo de casa abierta, y hasta ahora no me la da porque pudimos conversar con él, ¿no? Ya nos debe, dijo que nos iba a estar visitando por acá. Así que, señor Alberto Caleris, le tomamos la palabra y ya nos vamos a estar comunicando con usted para que nos visite, pues. Nos haga oír lo último que tiene, que está genial el color de África. Sí, y es muy bonito ver cómo muchos músicos extranjeros se enamoran de Ecuador. Ah, sí. Un ejemplo es Sven Pargot, un francés. Que nos estuvo invitando, nos olvidamos de ir al evento de su nuevo disco, y ahora que está con una afamada locutora radial de una estación colega, está cantando con él, pues una tal guambrita, verás, la María Belén, está cantando, ¿cómo sabías eso? No, recién me desayuno. Ah, ¿ves? Pues, y ya aparecemos programa de farándula. No, pero hablamos de buenas cosas. La próxima semana ofrezco poner al señor Sven Pagop con algo de su último trabajo. Eso les iba a decir. O sea, vean, amigos y amigas radioescuchas, estimados, queridos, amados, aprovechen. La música ecuatoriana es hermosa y en todos los gustos. Y si vamos a comprar un disco que sea, y si queremos música ecuatoriana, una que sea original, un disquito original que realmente vale la pena, porque son cosas maravillosas. Por ejemplo, una agrupación, se me está echando a la cabeza, los Jazz de Roots. Ah, qué geniales. Tienen un disco que alienta la creatividad. Y si somos más tradicionales, más a lo nuestro, más a lo ecuatoriano, lo que estuvimos escuchando de inicio a nuestro querido amigo Medardo F. Silva, pueden comunicarse con él y comprarle el disco. Él va personalmente a dejarte en la casa. Hasta con entrega de domicilio. Ajá, y con este disco, que es un homenaje a la música ecuatoriana, solo al piano él, que está espectacular, ¿no? Sí, y si te gusta un poco así las fusiones medias extrañas, medias chéveres, medias folclóricas, con así algo de jazz, blues, no sé qué, ¿por qué no escuchar o buscar un disquito del David West? Ah, sí, o si prefieren algo bien tradicional, bien autóctono, pero que sea nuevo, que sea actual, o sea, algo tradicional, pero nuevito, Unani, ¿va? Tiene razón en la agrupación de nuestro querido amigo Johnny Sánchez. ¿Ya? Que si quieres un disquito puedes contactarle así por Facebook. Y ahí también te ayudamos, te colaboramos a que te llegue toda esa buena música, esa buena energía, que solo se hace aquí, en el país más grande del mundo, en el país canela. Sí, exactamente. Y si quieres así algo de salsa y dices, no, aquí en Ecuador las orquestas de salsa no hay. Oh. Porque todas te tocan lo mismo. Todas te tocan lo mismo. Lo único diferente no de no hay tropical. Exactamente. Y no hay tropical porque todas te hacen los mismos covers. Mentira. Yo les invito a escuchar la próxima semana a La Mala Maña, una agrupación, una orquesta de salsa bastante buena. O estos que son mimados consentidos nuestros, la papayadada. También. Su chicha radioactiva es genial. O los mismos Azuquito, Don Medardo. O si quieres escuchar algo diferente en pop, no, no a Juan Fernando Velasco, no a Carla Canora, no a Gustavo Herrera, no a Daniel Pai. Y no porque no nos gusten y no merezcan, sino porque quieres escuchar algo, ampliar un poquito más allá de estos nombres. Yo te invito, ¿qué tal si por ahí buscas a Stitch? o a Camila y la máquina, o a Camila Terán y la máquina de luz. Ah, también conversó con nosotros, ¿no? Ya nos ofreció un disco que sale el año que viene. Sí, porque muy pronto vamos a tener un disco, un disquito de ella, o a Stitch, ¿a quién más te podría decir? No sé, pero está muy hablado, hemos estado hablando de música, música, música. Yo te invito a escuchar música, mi cachita. Sí, y hablando un poco de extranjeros que se enamoran del Ecuador. Ya, y cuando se enamoran del Ecuador, buscan a los ecuatorianos para hacer cosas mucho más grandes y magníficas. Y para hacer canciones ecuatorianas. Así es. ¿Qué tal si yo te invito de escuchar desde la mitad del mundo a Alberto Plaza y Gustavo Herrera con esta canción Sombra? Te haya sido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré ese idilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde te acariciaba toda. Te buscarán mis brazos, te buscará mi boca, y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando llegue el olvido, marchitarán las rosas. Cuando llegue el olvido, mi verso se hará prosa. No cantaré a tus ojos, ni cantaré a tu boca. Cuando llegue el olvido, te perderé en las sombras. Vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde te acariciaba toda. Te buscarán mis brazos, te buscará mi boca, y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, la sombra. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Tranquilo! ¡Que nos vamos a la pausa! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ay, qué sed que hace, qué calor. Vamos a tomar algo. Te invito a una colita. No. Entonces, para este sol bielero, una cervecita. No, ¿qué les pasa? No dañen su cuerpo. Yo tengo la solución. Mejor vamos al local Los Jugos, donde tenemos jugo de zanahoria, naranja, naranjilla, tomate, melón, papaya, piña, mora, taco, frutilla, borojó, banana.

ya no tengo problemas. Llegaron los profesionales con los verbos, las vocales suenan, suenan desde otro planeta. El Tichitonga Cali con la fórmula secreta. Simple y perfecto es el sonido del viento. Solo busco el momento, solo busco el momento. Agua, tierra, fuego y tu cuerpo. Agua, tierra, fuego y tu cuerpo. Todo tiene sentido si vienes conmigo. Ella tiene su perfume y va mezclando el camino. Es mucho más que la libertad, puedo imaginármelo. Una fruta tropical, un sonido original. Va mezclando nuevamente y su figura me hace delirar. Como un encuentro sexual, ya no pueden verme. Siempre en este juego con la cara y con los hijos. Como dije al principio del programa, esta semana inició la semana mayor de todos los lectores quiteños. Inició la semana de la Feria del Libro y como invitado especial tenemos a Chile, con un stand bastante bonito, bastante claro, hasta cierto punto se siente un poco medio tecnológico, por lo que pudimos estar ahí observando. ¿Qué les puedo decir de la Feria del Libro? Vaya, venga. Miren, observen, hay actividades para todos, desde la lectura más alternativa que ustedes pueden imaginarse, a la lectura clásica, y para los chiquitos tienen su espacio. Tienen su rinconcito de lectura con Girándula, que tiene unos cuentos hermosos, tiene realmente unos cuentitos hermosos para que se sienten y se pongan a leer con los más chiquitos del hogar. Y hablando un poquito de estos cuentos más chiquitos del hogar que puedan leer, yo te cuento que exactamente de 12:30 a 1:30 de la tarde hoy va a haber una lectura de cuentos. Esto será en la sala de presentaciones, que es acá en la Casa de la Cultura. Déjenme un ratito, busco el mapa así rapidito y ya les aviso dónde es exactamente la lectura de cuentos. Pero hay un montón de actividades. Las actividades creo que se fueron dando ya desde las 10:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche aquí en la Casa de la Cultura hoy domingo. Así que aprovechemos, venimos en familia, nos paseamos, hacemos algo diferente, comemos algo rico y no solo nos llenamos la pancita, también nos llenamos la cabecita con un libro, con algo así más chévere, más cultural, porque increíblemente, el Museo del Ministerio Central, yo no sé dónde metieron tanta pieza, tanto oro, que ahora no hay nada. Ya no hay el oro material, sino el oro intelectual, el oro de libros, ¿no? Ese oro magnífico y hermoso que es la literatura. Hay un área de prohibido no tocar. Me encantó esa área, ¿no? Ahí es cuando decía, ¿por qué no tengo hijos chiquitos para traerles de ahí que estén sentados leyendo y no me molesten mientras me paseo? No, mentira. Mientras oye, tú también lees. Antes de felicitar precisamente al Ministerio de Cultura y Patrimonio, felicitar a la Casa de la Cultura, felicitar al municipio de Quito, la Embajada Chilena, todos los que han hecho posible que esté realizando esta novena Feria Internacional del Libro, aunque voy a tomarle la palabra al señor al Ministro de Cultura, al señor Guillaume Long. Voy a tomarle la palabra. Ayer en la inauguración él dijo y mencionó, también estuvo por aquí el señor presidente de la República, mencionó esto, que fue como una especie de sentencia, que esta sea la última feria del libro sin ley de cultura. Tomamos la palabra porque el año que viene o tenemos ley de cultura o no se hace feria del libro, una de dos, me da a entender cualquiera de los dos escenarios, pero esperemos que sea lo primero. Tener ya una ley de cultura, tener un plan nacional de lectura que nos hace falta en un país donde somos tristemente incultos, hasta un poquito mediocres, mil disculpas las expresiones fuertes, pero somos un país de los que leen menos de un libro al año por persona. Somos un país que no tiene este gran y buen hábito de lectura, y es un país donde hay tantas cosas fascinantes por leer, tantos buenos autores, tantos buenos escritores. Nos damos el lujo de hasta tener librerías que te publican, ¿no? Entonces, la excusa para no leer, no sé cuál sea, pero si quieres realmente leer, está todo dado. Está todo ahí, listo. Y si no quieres, y si no tienes para comprarte un libro, escríbanos e intercambiemos libros. ¿Qué te parece, Cachita? Me parece una genial idea. ¿Yeah? Es la mejor idea que puede haber escuchado hoy en ¿Yeah? Toda esta mañana de domingo. ¿Qué tal si hacemos eso? Y nos ¿Yeah? Vamos conociendo. Así es, así es. Y nos vamos conociendo. ¿Y qué tal si hacemos un intercambio de libros? Y no puede ser solo de libros, ¿no? También puede ser por ahí de musiquita. No, pero leamos. Bueno, ya. Votémonos a la lectura. Dediquémonos a la lectura. Ya, dediquémonos todo este mes. Así nos vienen, nos visitan de pasito. Nos dejan algún librito y nosotros les cambiamos con otros que ya hayamos tenido la oportunidad de leer. Porque sí, hay cualquier cantidad de material, ¿no? Entonces es simple y llanamente acceder a ellos, que es lo importante. ¿Sabes qué es lo bonito de los libros? Dime. Una, que te transportan a mundos imaginables. Ya. Dos, que lo bonito de un libro es que el libro es nómada. Así es. Para mí, un libro es nómada. Un libro nunca puede estar quieto en un solo lugar. ¿A qué me explico? Yo por ahí te presté un libro, Franklin, ¿ya? Te presté un libro. Pero ya te devolví. No me devolviste. Te presté el libro. ¡Ah, caracho! Hágame caso al ejercicio. Te presté escucho. Un libro. Y resulta que tú ese libro lo acabaste de leer. Y por ahí te pidió la estrellita. Y la estrellita le da a la Wendy. Y la Wendy le da a su amigo. Y su amigo. Y el libro es nómada. El libro es muy nómada. El libro... Y es nómada y también es un cúmulo de emociones. Porque como te puede gustar el libro, no te puede gustar, te puede hacer reír, te puede hacer llorar, te puede hacer morir de las iras, te puede provocar indignación al leerlo. Tal vez porque no sea de tu agrado, tal vez porque el tema que toca sí es muy, muy, muy fuerte, muy álgido, y tú dices, no, ¿cómo pudieron haber hecho en esa época? ¡Qué injusticia! O un libro que te puede hacer reír, o un libro que te puede hacer llorar. Y lo importante de esto, que nosotros no tengamos, me leí el libro y ahora lo guardo. No se asusten, no se apropien de los libros. Suéltenlos, déjenlos que sean libres, porque como dije y les repito de nuevo, un libro es nómada. Así un es. Libro no puede estar quieto en un solo lugar. Recordemos que el mejor final de un libro es llegar a su última página y no dejarlo ahí, sino que se siga fomentando su lectura. Bueno, mi Cachita, ¿qué te parece si nos vamos con más música? Y a ver, te cuento un poquito. Lo que escuchábamos al principio era Un Lugar. ¿Ya? De ¿qué? Stitch como solista. Ah, de su álbum de solista. De sí. Su álbum de solista. Ahora vamos a oír a Los Huellas de Madera. Una mezcla genial entre arte, música, energía. ¿Y qué tal si escuchamos el tema Mi Planta de Durazno? ¿Cómo es que se llama? Huellas de Madera. Ah, pensé que dijiste Los Huellas. No, bueno. Bueyes de madera. Volvemos en el Como Tú. Mi planta de durazno va a dar fruto en febrero al lado de siempre verde limonero que crece en el mundo adentro. Mi planta de durazno va a dar fruto en febrero al lado de este verde limonero que crece en el mundo adentro. La naturaleza en su grandeza regala a mi planta un poco de su pureza que queda. Reinará la tierra sobre la semilla de la vida, ella se ilumina y juega con sus gran amigas en la selva las escondidas. Mi planta de durazno va a dar fruto en febrero al lado de este verde limonero que crece en el monte adentro. Mi planta de durazno va a dar fruto en febrero al lado de este verde limonero que crece, que crece, que crece. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Genial, y las chicos tienen que verla en vivo, no tienen que perderse escuchar esta agrupación que tiene musicazos que le acompañan. De hecho, el sábado le pudimos ver al Steve, a la Camila Terán, al... se me fue el nombre. ¿Quién? Sebastián. Ah, el Bastián, no es Sebastián. Ah, perdón, al Bastián. Al Bastián Napolitano. Napolitano. Le paso un saludo al suegro. ¿Quién es el suegro? ¿Mande? ¿Quién es el suegro? Héctor Napolitano. Ah, sí, musicazo también, ¿no? Claro, familia de músicos, como dice mi abuelita. ¿Cómo es? ¿Tigre pintón? ¿De chiquito un tigre pintón? ¿Tigre pintado? Bueno, me preguntarás a ella, yo ni he escuchado ese refrán. Oye, algo pero, así, bueno, no sé. Qué energía, ¿no? Y la gente que estaba ahí aplaudía parados, bailando. Qué buena energía. Lo escucharlo... importante es que se dejen contagiar de las buenas vibras. Así es. De la música, de la lectura, del teatro, de la danza, del cine, cuando haces algo, cuando vas a hacer algo diferente, eso te llena de energía y te hace muy feliz. Y yo te voy a seguir invitando a las actividades de la Feria del Libro, porque te cuento que hay al escoger. Porque de 3 a 5 tienes el ciclo de cine chileno con un drama de se llama Drama Joven y Alocado, de la directora Mareli Rojas, en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acá al ladito. Está entre el Teatro Nacional y el Museo del Ministerio de Cultura. Te invito, y también para los que nos encanta la poesía, va a haber un recital de poesía con poetas de Ecuador, Colombia, Chile y también Ecuador, en la sala de presentaciones. Una mesa conversatoria que se llama Tener un libro en las manos. Esto será en el auditorio de la Casa de la Cultura, acá en el edificio de los espejos, a las de 4 a 5 de la tarde. La presentación del libro Libros Hermosos Invisibles que nos protegen y Caribe Caribana, cosmografía literaria de Juan Duches de Puerto Rico. Y para los más niñitos de la casa, los más chiquitos, Niños de Chocolate de Diana Oviedo, en la sala también de lanzamientos a la misma hora. Hay muchas actividades. Cachita, por ejemplo, hay gente que no sabe cómo leerle un cuento a sus niños, ¿no? Precisamente porque somos un país sin este hábito, sin un hábito bueno de lectura. Yo les invito a que estén aquí a partir de las 12:30 a las 13:30 y tal vez aprendamos un poquito. Va a haber lectura de cuentos en la sala de presentaciones. Entonces, si no sabes cómo despertarle esa fascinación mientras lees a tu chiquito o chiquita, aprovecha, ven y ponte pilas, ya que estas cosas son muy, muy, muy contagiosas, ¿no? Así que vente sin vacunar. Sí, ante todo, y preparados para que se contagien de esa buena vibra, por ese amor a los libros, porque los libros no comen, los libros no nos muerden, a menos que te remuerdas. Al menos que te remuerdas con un libro. A mí no me ha pasado, a Franklin creo que sí. Pero les recuerdo que para los amantes de la escritura y no saben cómo escribir, les invito a las de 2 a 3 y 30 a la área infantil de Girándula, al taller de escritura creativa. Ah, ve, qué bueno. Y de paso compren un diccionario para que sepan cómo escribir, no solo que sepan escribir. Exactamente. Y en la nochecita, una conferencia magistral, Daño Ambiental y Ficción Biográfica, La Loca de Gandoca, de Ana Cristina Rosal, por Alicia Ortega, de Ecuador, y una entrevista a Ana Cristina Rossi, de Costa Rica. El lugar será en el auditorio de 7:30 a 8:30 de la noche, así que les invito, tienen que venir. Si yo me pongo a leer todas las actividades que solamente hay para domingo, no termino nunca, nunca. Y esto se va hasta el próximo domingo 22, así que no hay excusa. Está en la página web de la Casa de la Cultura, en la www.casadelacultura.gob.es. Ahí están todas las actividades que se realizan en la Feria del Libro, también está en el Ministerio de Cultura. Y en nuestra respectiva página de Facebook del Como Tú, también estamos compartiendo esos links. Pues sí, pueden visitarnos a Como Tu Radio en Facebook, @como_tu_radio en Twitter, para que puedan ver el millón de actividades que tiene preparado para ti hoy la Feria del Libro como invitada de honor Chile. Y también visiten la página de Facebook de la Feria del Libro, le encuentran exactamente así, Feria del Libro de Quito, en Facebook, para que estén ahí viendo un poco de información, o www.filquito.com. Ya, mi Cachita, vamos con música, ¿te parece? Me parece correcto, y yo quiero mandar esto porque a mí me encantan las fusiones. Hablando un poco de la música ecuatoriana y del pop, a mí me encanta el pop fusión. Y cuando suenan cosas tan geniales y tan extrañas como Marley Muerto junto a Frances Pozzieri con el tema Dorado Salmón Violeta.

Y después del corte estábamos escuchando a la agrupación Rocola Bacalao junto con los Chigualeros. ¡Qué geniales! Hablando de fusiones, como nos dejó diciendo la Cachita antes de irnos a corte. Estábamos escuchando Guajira Mora. ¿Un tema original de quién, mi Cachita? De Los Perros Callejeros, parte de la película Ratas, Ratones y Rateros del 99, creo que fue. Así es, ¿ah? Así es. No lo olvidé. Sí, no, es que es un temazo, ¿no? Porque si tu locura son de temer, yo mil diabluras te voy a hacer. Oye, no, qué geniales. Y cuando se encuentran dos gigantes como la Rocola con alguien mucho más grande, con estas leyendas vivientes de los Chigualeros, salen cosas así de increíble. La banda más chimba del Ecuador, como la Rocola Bacalao con los Chigualeros. Qué lindo ska. Yo llame, pero es una mezcla de ska con una bombita bastante chévere, con una canción genial de Los Perros Callejeros como Guajira Mora. A mí me puso a bailar y espero que ustedes también en casa se hayan levantado de la mesa, de la cama, del sofá y se hayan puesto a bailar con nosotros. ¿Crees que estoy esté alguien en la cama todavía? Sí. ¿En serio? Sí. Es domingo. Pero aún así, ¿tienen pues derecho? Ya arde, pues ya. Tienen derecho, excepto los que pasan en las camas del mediodía de lunes abierto. Ellos no tienen derecho. Oye, mi Cachita, ya casi se nos acaba el programa, el espacio, y en realidad, desen en salto, la Feria del Libro está en vigencia, está en auge, qué espectacular. No vamos a dar agenda cultural este día porque nos parece que está por demás. La Feria del Libro es lo que está impactando sobre todo el interés, pero no es lo único que hay en Quito. Ya saben, Quito, esta olla hirviente de cultura, esta olla multicultural, pluriétnica. Sí, mi Cachita. ¿Qué tal si te dan una vueltita por el centro? Sí. Nosotros, de coincidencia, hace dos... ¿Un sábado? ¿Un domingo? No, es una semana. Semana nos encontramos con la Mala Maña tocando en la Plaza 24 de Mayo. Y pónganse que por ahí se encuentren con algún grupo de rock o con alguna bandita de pueblo, alguna orquesta, o títeres, o teatro, o cine. O solo ir a comer algo, como lo hicimos. Nos fuimos a comer en el Mercado Central con la Cachita. En el Mercado Central, vea. Yo quiero mandar un saludazo y un agradecimiento y voy. Y así me vea la productora con mala cara y después me facture. A las corvinas de Don Jimmy. Qué buenas, ¿no? Confieso, nunca había comido en el mercado. Era la primera vez que comía en el mercado. ¡Ay, la gringa! Y valió la... Mi no entender. Ay, no, pero... Y valió la pena. Ajá. Riquísimos, yo les recomiendo un... Quiero hacer un desayuno almuerzo bastante consistente, llenador y con un jugo riquísimo, friecito, buenazo. Aprovechen, váyanse al Mercado Central, vayan a las Corvinas de Jimmy, y si no les gustan los mariscos, hay de todo. Había para todos los gustos, de todos los colores, de todos los sabores, con un jugo de coco, pepa, y refrescante. Pero el jugo de coco fue una coquetería y cortesía de la señora de los jugos. Me olvidé preguntarle su nombre porque me dijo, venga mi vida, venga mi beso, lleve, lleve, y me dio el juguito de coco, ya, o sea, como yapa. Así es de cariñoso. ¿Quieres sentirte, no te sientes amado? ¿En tu casa no te quieren lo suficiente? ¿Sientes que no, exacto, no te quieren lo suficiente? ¿No te dan mimos? ¿Sientes que no te halagan? Pues anda al mercado. Así es. Tenlo por seguro que iré desde mi amorcita hasta Guapurita, te necesito. Así es, oye, sí, en realidad. Y es espectacular, ¿no? Entonces, es lo que realmente somos los ecuatorianos. Así, querendón, bien, cariñosos por sobre todo y ante todas las cosas. Mi Cachita preciosa, ya casi nos estamos despidiendo nuevamente. Y las gente, acérquese, en la Feria del Libro está en auge, está en su máximo apogeo, me parece, no estoy seguro, pero el Día del Libro, aquí calladito entre nosotros, el Día del Libro va a ser este día jueves, si es que no me equivoco. Entonces, hay a los que somos medio chiros y no tenemos el suficiente dinero como para comprarnos un libro, esa noche van a ver los libros de 2x1. ¿Y de qué se trata? De que ese día los libros salen a mitad de precio. Eso, pero hablemos bajito porque sí. Es entre nos. Así es. Entonces, aprovechen que esa noche hay sobre todo ofertas y descuentos especiales. Si es que no me equivoco, es el jueves. Pero hay que estar pilas, ¿no? Porque siempre le dedican un día en especial. Pero ya digo, No nos sirve de nada tener una feria del libro sin ley de cultura y sin un plan nacional de lectura. ¡Qué falta nos hace! En eso nos han fallado algunas autoridades, mi cachita. Sí, hay que estar ojo pendiente a eso. Es importante una ley de cultura. Pero yo te iba a decir, ¿sabes para mí cuándo inician las fiestas de Quito? ¿Cuándo? Cuando se viene la Feria del Libro. Para mí, ahí legalmente iniciaron porque deberíamos estar más que la farra, más que ir al machalazo, más que ir a las fiestas de la tola, más que ir al... Chavezazo. Al chavezazo, a todas las fiestas que terminen en aso. A todos los asos. A todos los asos. Sin arguir a ese político. Exactamente. Deberíamos aprovechar las actividades culturales. ¿Qué tal si entre semana, qué tal si no puedo ir a un museo por el presupuesto? Porque tengo que, si voy con mi familia, tengo que llevarle a mi hijo, a mi hija, a los novios de mis hijos, a mi suegra, a mi suegro, a mi mamá, y resulta que la plata no me alcanza. Aprovechemos porque se saben abrir los museos. Uh-huh. Y así que aprovechen visitando un museíto, aprovechen visitando un parque. Oye, claro que cuando son esos días uno tiene que hacer el recorrido, pero a la velocidad de relámpago, ¿no? No se puede disfrutar todo o del todo, pero por lo menos haces algo diferente. Te das creo que va a la velocidad que va en el museo esos días. Creo que eso te da esa especie de comezoncito en los pies que te va a decir, regresa pronto, ven de nuevo al museo. Sí, y como ya huele a fiestas de Quito, y ya huele a canelazo y a vinito hervido. Así es. Y a castillos y todo, ya escuchamos un viva Quito. ¡Que viva! Y escuchamos a Juan Carlos Terán. Sí, con su tema insigne de su disco Flor de Taxo, precisamente con este tema, Flor de Taxo, que nos dice que es ser quiteño. Azul y grana tu bandera, el sol de agosto enciende tus 100 campanarios que por las tardes campanean. Y van las sierras y acuden a la mano de tus rosarios y las campanas campanean. Talan, talan, talan, talan, talan, son los llamados para el rosario. Desde los valles hasta el centro se escuchan los arrebatos llamando a viajar y de humo. La ciudad se agranda, se eleva y se pierde, muy lejos de los campanarios. Y otra religión construye catedrales para otras viajas sin rosarios. Y al ritmo de las autopistas suenan otras melodías. Son sus armonías. Talan, talan, talan, talan, talan. Hay campana melancolía. La gente camina de prisa, siempre al filo del horario, mientras duermen los campanarios. Viva Quito, viva Quito y su tradición. Viva Quito, viva con sueños y con ilusión. Viva Quito, viva con requinto y con acordeón. Viva Quito, viva con guitarra y con saxofón. Viva Quito, viva Suchuyana. Les cuento que para mí el inicio de una mañana perfecta es un café con un aroma estupendo, un buen libro y su compañía todas las mañanas. Es todo lo que necesito para que mi semana de domingo y el para mi día domingo y el resto de la semana sean más que perfectos. No sé por ahí qué piensa Franklin, pero así es mi forma perfecta de amanecer un domingo. Aquí ya estamos disfrutando de un cafecito. El cafecito del mediodía. El cafecito del mediodía. Pero que no se entere la directora. Un saludo a la Laurita Ríos. Qué linda gente que es la Laurita. Y no lo digo porque esté hablando y este programa esté saliendo al aire, pero sí es linda gente. Sí, es la realidad. Un saludo. Uy, si tuviéramos que mandar un saludo, nos demoramos un montón, porque gracias a un montón de gente este programa es posible. Así es. Casi son 2 años. Así es. Ya casi estamos 2 años. Estamos a vísperas de cumplir 2 años, ¿no? Sí. Nuestro primer programa fue hecho el último sábado de noviembre. Ajá. Ahí lo grabamos y lo hicimos, lo realizamos y ese programa jamás salió al aire. Gracias por no haber salido al aire porque éramos un completo desastre. A ver, Mante, ¿qué decías? Y ha ido creciendo, ¿no? Este programa ha ido creciendo, ha ido aumentando la gente. Al inicio éramos la Cachita y yo y nos acompañó un gran amigo, Edison Santiago Equipo, quien no nos pudo acompañar después de eso, ¿no? Fue el piloto y programa frustrado que grabamos, pero nunca salió al aire. Los apócrifos del Como Tú. Sí, un capítulo apócrifo del Como Tú. Y luego siguió llegando más gente. Unió Johnny. Y la Juli. Johnny, Juli, Alex. Pero digamos completo a sus nombres, ¿no? Johnny Sánchez, nuestro querido amigo, casi hermano, Johnny Sánchez, quien con su guía musical nos pudo dar una mejor visión como para decir hagamos de esta forma, mejor hagamos de esta forma. Llegó Johnny, llegó la Juli también, que ya vino con una visión también un poco más madura. Para ponernos en orden. Así es, más madura, más centrada en lo que teníamos que hacer con el programa. Llegó también a acompañarnos Alex San Pedro, quien al inicio llegó para ser una especie de consultor artístico, porque esta radio revista no nació como radio revista de entretenimiento, nació como radio revista cultural, sin ser cultores nosotros, ¿no? Sin ser cultores, más bien sería sin ser cultos. No, cultos somos, pero no hacemos cultura en el aspecto en el que todo el mundo habla desde el intelectualismo. Claro, ajá. Eso sí, porque les recuerdo que aquí somos todos diferentes. Así es. Todos diferentes. Creo que el más cercano que está para hacer cultura desde el lado intelectual, es nuestro querido Johnny Sánchez. No, la Juli también, ella es educadora. Bueno, sí. Es parte de la cultura. Y de ahí se nos unió también Nadia Cangas. ¿Cómo olvidar esta pequeñita preciosa de corazón gigante que nos estuvo apoyando y ayudando una temporadita ya también, ¿no? Con sus chéveres comentarios, sugerencias, sus ideas, muy, muy, muy entusiasta, y se nos fue, pues, la Nadita. Se nos fue. Ya. Pero se nos fue del programa a hacer otros proyectos. Ajá. No pensarán mal. A ver, ¿quién que más se estuvo? Nos fue y no volvió. Y después, ¿quién se unió? Por coincidencia. Y vino un nuevo año, y vino un proceso de cambio, y vino un proceso de energía, porque todo en la vida es cambiante. Uh-huh. Todo. Nada es estático, nada es para siempre, todo cambia. Todo se transmuta. La materia se transforma. Así es. Y llegó, pues, los nuevos amigos y compañeros. Ah, no, también Libertad nos acompañó un par de programas. Claro, Libertad nos estuvo acompañando un par de Tefi, la nenita Tefis también estuvo con nosotros en un par de ocasiones. De ahí vino Wendy por coincidencia. Ajá, vino como hermosa, invitada. Primero como entrevistada. Ajá. Y luego siendo parte del panel. Así es. Y no hace mucho entrevistando también a su misma agrupación. Ajá. Y ahora es parte de la producción, ¿no? Sí, y de ahí nos acompañó nuestra querida y ternurita de la Estrellita. Uh-huh, acompañándonos con un lado bastante diferente de las cosas, más positivo, más tierno. Así es. Porque hay que aclarar, ninguno es tierno en este programa excepto la Estrellita. No, si la Estrellita fuera verdura, fuera lechuga, por lo tierna que es. Tarantumpis. Ya, y llegó ella, ¿no? Ya toda una preparada en el área de la comunicación, también a poner un poco más en orden esta casa que es el Como Tú, a aportar con sus ideas, con sus cosas, y si no ha venido no es porque no quiere, sino que ahora la familia le exige, pues ya es una señora casada, bien casada y esperando. Qué linda, se les quiere mucho, se les extraña bastante. La familia va creciendo, la familia del Como Tú va creciendo, y sin ustedes esto no puede ser posible. Sin el antiguo director de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, licenciado Patricio Álvaro, el Patito, Don Patito, mejor conocido como Don Patito, no pudo ser posible porque él creyó en esta propuesta, él creyó en nosotros, y aquí está. Así es. Ya son casi 2 años, ya nos vamos a poner sentimentales porque el guagua ya va creciendo. Ajá. Ya está dando sus pasitos, ya está caminando solito. Así es, y no ves que el Don Patito, cuando le presentamos la propuesta, la Cachita vino a presentarle esa propuesta, le dejó la propuesta. ¿Y qué te dijo Cachita? Recuérdanos. Ya. ¿Cuándo grabamos? ¿Para cuándo? Ya, esta semana tiene que salir. Y eso fue una atrocidad. Así. Un saludo también, porque una de las cosas que nunca salieron. Así es. Y nunca le escucharon, es quien nos iba a grabar el promo del programa, era nuestro querido amigo comediante y músico y físico y no sé cuántas cosas más es, nuestro amigo Ilián Dara. Matemático, sí, es verdad. Nos iba a hacer todo el promo de Como Tu Radio, pero... Las ideas fueron cambiando en el transcurso de los días y eso quedó como unos bonitos apócrifos. Como... Ojalá que algún rato podamos encontrar y pasarles un pedacito. Así es. Pero la productora ya me está haciendo la señal de corte, ya me está diciendo que el programa ya se acabó, porque ella, al igual que nosotros, queremos salir corriendo a la Feria del Libro, así que yo me despido. ¿Ya? Primera vez lo hago yo, primerita. Mando un saludo a toda esa gente linda que nos escucha a través de los 940M y www.casadelacultura.gov.es. Yo soy La Cachita y desde este Quito Bipolar, un lindo inicio de semana con las mejores vibras de este mundo mundial. Conmigo serás el próximo domingo. ¡Chao! Pues bueno, desde el país de la canela, donde la flor de Taxo florece, escuchamos a la agrupación Pueblo Nuevo a propósito de sus 40 años de vida artística y musical. Felicitaciones, señores. Sigan haciendo esa magnífica presencia. Me despido. Soy Franklin, País Canela para todos ustedes. Nos escucharemos el próximo domingo. Muy buena semana y no se olviden, dejen un salto, la Feria del Libro está en auge, así que no se lo pierdan. Chau, chau, chau, chau. Chau. Va llegando a nuestra plaza una alegre canción. Y está de negros y blancos, indios, solos y demás. Nuestra gente que al final podrá vivir en paz. País Canela, darle candela. País Canela, hacia la libertad. País Canela, darle candela. País Canela, hacia la libertad. Hoy les deja Pueblo Nuevo su alma fiel de canción. Opresores y oprimidos regresan con su razón. Los unos tienen dinero, los otros corazón. País Canela, darle candela. País Canela, hacia la libertad. País Canela, darle candela. País Canela, hacia la libertad. Thank you.